recuerdos, para decirles que todo está muerto, para tocarlos por última vez, para obligarlos a una, obligarlos a una. Se trata, desapareces y no regresas, desapareces y flotas, y flotas, y flotas, flotas, y flotas, y flotas, y flotas, y flotas, y flotas, y flotas, y flotas. Y flotas, y flotas, y flotas, y flotas, y flotas.